Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gustazo de estar de vuelta por aquí para pasar este ratito de muy buena música en compañía, en mi caso de Ananda Merlo en controles, y otra vez se ha hecho una costumbre esta del Cabeza Sikich acompañándonos, esta vez haciéndose cargo de algo más que de llevarse su mate horrible. Se va a ocupar de presentar un tema que me propuso él y que, bueno, presentalo vos, algo realmente muy muy lindo, un poquitín más adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, sumamos algo en las mates horribles, arrancamos con esto muy muy lindo, me encantó, una tapa muy muy linda también. Ya la voy a publicar ya la publiqué en el perfil de Facebook. A medida que van sonando los temas, vamos publicando las tapas de los álbumes. Lady Belvoir con Slang Spirituals publicó BMG Rise Management el 13 de septiembre de este año. Te debo la banda porque no la tengo. Pero qué lindo que suena esto, realmente muy, muy lindo. Hermoso. Esta chica, que en realidad su nombre verdadero, porque Lady Blackbird es un nombre artístico, obviamente, Marley Monroe. Es esta morocha con un toque soul, además, y cierto ritmo gospel también, fantástico. Like a Woman es el segundo corte de 11 que tiene este Island Spirituals. Lindísimo. Ella por ahí explica por qué esto de llamarse Lady Blackbird. Esto es un homenaje a Nina Simone y uno de los temas muy populares de la cantante, y la ya fallecida, obviamente, estrella, celebridad, una de las divas del jazz de todas las épocas. Nina Simone popularizó un famosísimo tema, Blackbird, de cuya letra ella la tomó como un himno, ¿no? Habla de la libertad. Bueno, la misma cantante, Nina Simone, era una defensora de los derechos civiles, y obviamente en una época en la que vivir en los Estados Unidos, ser negro, era complicado. Las voces que se alzaron, obviamente, artistas, músicos, cantantes de jazz, obviamente también, todos los músicos de jazz, obviamente la mayoría eran negros, padecían la persecución. Nina Simone levantó la voz con la letra de este tema, Blackbird, y esta chica la tomó como estandarte, ¿no? De ahí que, en honor a ella y a todo lo que ella representa, intentando tomar la posta también, se llamó artísticamente como Lady Blackbird. Y hace algunas referencias en cuanto a su álbum debut de hace algunos poquitos años atrás, que en ese álbum debut, como, qué sé yo, como 5 o 6 décadas después de la grabación original de Nina Simone, fue el suceso con el asesinato de Floyd. Bueno, fue como un revivir de situaciones muy complicadas para ella, de momentos que parecían que habían pasado. Y ahí volvió a tomar auge nuevamente la letra de la canción y tomar fuerza otra vez, si es que en algún momento la había perdido, creo que no. Tomar fuerza o impulso mucho mayor, esta cosa de levantar la voz en defensa de los derechos civiles, no solamente de los negros, sino obviamente de todos aquellos que padecen persecución. Muy bien, Lady Blackbird, fantástico, muy, muy, muy lindo. Una tapa fantástica también, ¿eh? Muy, muy lindo. Estamos escuchando de cortinas al pianista, multiinstrumentista en realidad, sueco Peter Eld, que en el día de hoy cumple cumpleañitos. Ya vamos a calcular cuánto, porque viste esto de calcular al aire. No va mucho. 1983 nació Peter Eld, pianista, guitarrista, bajista, multiinstrumentista, muchacho. Lo estamos escuchando ahí desde unas cortinas, desde Project Drums volumen 1, que publicó Edition Records el 3 de septiembre del año 2021. Sigamos, vamos a seguir con esto realmente también muy lindo, otro homenaje, esta vez de músicos franceses, a un gran poeta y cantante francés ya fallecido, Claude Nougaro. Letras de los poemas, música de grandes músicos franceses, Richard Galliano, el acordeonista, gran acordeonista, Michel Legrand, Ray Lema, Maurice Vander, Jazz Dattin, Dave Brubeck, que este no es francés, pero ocupan o usan música de él con letras de André Nogalo, de Claude Nogalo, André Ceccarelli, David Lynx, Pierre Alain Wall, Diego Imbert, Le Jazz et la Java. Different scents, colors that will blend, seasons of gold. You learn to move around, give up on what's found, nothing to hold. Step into one life that goes untold. Step into your life, never be safe. Safety will impair you, force you to behave. Walk, never slow up. Time's on your side. Never really grow up. Keep a clear eye. Thousands of different scents, colors that must blend. Seasons of gold. You learn to move around. Give up on what's found. Nothing to hold. Colors that will blend, seasons of gold. You learn to move around, give up on what's found, nothing to hold. Thousands of different scents, colors that must blend, seasons of gold. You learn to move around, give up on what's found, nothing to hold. Into one line that grows untold. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el cuarteto de David Lynx en las voces, Pierre Alain Walsh en teclados, Diego Imbert con trabajo y André Ceccarelli batería, Andrés Ceccarelli de Gumbert y de Bellings se conocen de hace muchísimo tiempo, fundamentalmente con de Gumbert, el gran baterista, una de las celebridades del jazz francés y europeo. Son amigotes de hace muchísimo tiempo y han participado en numerosas formaciones juntos. Tanto como de Bellings, el cantante, junto al baterista Andrés Ceccarelli, fueron también muy, no sé si decir amigotes, pero sí grandes conocedores, ¿no? De la personalidad y de la música de Claude Noirot, el poeta y cantante francés, que ellos desde este álbum, Le Jazz y la Java, que publicó Trevi Music el 23 de agosto de este año, casi 20 años después de la muerte del autor de la música, le hacen un homenaje, ¿no? Un homenaje, un tercer homenaje, porque ya anteriormente habían grabado algunos álbumes también con música de Claude Nogaro. Me voy a quedar con algunas cositas que el propio David Lynx comenta con respecto a esto, ¿no? Esto es porque yo desconozco absolutamente la música de Claude Nogaro, nunca lo escuché cantar, pero David Lynx se anticipa, ¿no? Dice, bueno, para todos aquellos que de alguna manera intenten comparar lo que yo hago en este homenaje con lo que conocen de Claude Nogaro, dice, bueno, lo que diga la gente, que lo diga. Si le gusta, mejor. Y si no, peor. Cortito. Dice el tipo, yo no canto para que la gente le pueda gustar. Si no me gusto a mí mismo, ¿cómo voy a gustarle a ustedes? Hoy en día, sobre todo en el jazz vocal, hay una tendencia a querer agradar. Y sin embargo, tenés que hacer lo que escuchas en tu alma. Y es esa alma la que recorre este álbum, con música de Michel Legrand, Richard Galliano, Ray Lehman, Maurice Laten, Dave Brubeck, Nat Adderley, etc. Y letras, obviamente, de Claude Nogaro. Es un álbum que crea una beneficiosa alquimia en la cabeza y en el corazón, dice David Lynx, con respecto a todo el alma que recorre este álbum. Un homenaje realmente fantástico, ¿no? Porque el álbum es realmente lindísimo. Yo te puedo decir, con esto cierro, me había prometido un poco bla bla, que lo he escuchado a David Lynx cantar. Y el estilo no me cuadra, vos sabés que esa cosa, esa disonancia o esos cambios de tono, no sé si me explico. Bueno, los conocedores y los que hayan escuchado la música de David Lynx podrán entender un poquitito y estar de acuerdo o no. A mí mucho no me atrae, tiene una voz fantástica, pero no su modo de interpretación. Y este álbum cuadra su talento musical con el talento musical de Claude Nogaro. Muy bien, Le Jazz y la Java, Trevi Music, 23 de agosto de este año. Allá se fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, Peter Held, con Project Drums Volumen 1, publicó Edition Records el 3 de septiembre del año 2021. Un proyecto en el que él, como multiinstrumentista, toca absolutamente o casi todo: guitarra acústica, eléctrica, contrabajo, sintetizadores, bajo eléctrico, contrabajo. Y como su nombre lo indica, el proyecto Baterías Volumen 1 está, creo que acaba de salir el volumen 2, no lo pude conseguir, pero está publicado. Ya lo vamos a conseguir, el volumen 2 de este proyecto, en donde se rodea de todos bateristas, ¿no? James Madden, Savannah Harris, Eddie Harlan, Nate Wood, Garth Nielsen, Richard Spaven, todos bateristas en este proyecto Drums Volumen 1, por el multiinstrumentista sueco, que nosotros lo hemos escuchado más aquí como pianista, Peter Held. Bueno, sigamos. Qué lindo esto, y ya vamos entrando en un poquitín así, bajando el ritmo y acercándonos un poquito a lo que el Cabeza propone para hoy. Dentro de esta línea, el trío Alvin Schwartz, Vance Oster y Noé Frankl, con Playground, publicó Unit Records el 5 de septiembre de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Música es un lugar en el que me encuentro plenamente, todo debería ser posible bajo su estado, dice el pianista, el líder del trío, Alvin Schwarz. Completan el trío Vance Osterlum en contrabajo y Noé Franklin batería, desde este Playground que publicó Unit Records el 5 de septiembre de este año. Un álbum fantástico, realmente lindísimo. Hay una nota larguísima que le han hecho al pianista suizo, no sé si dijo un pianista suizo este muchacho. Larguísima nota que la sorruché bastante. El periodista le pregunté, ¿de dónde le viene el impulso por crear algo? No tengo ninguna receta preestablecida y sinceramente la mayoría de las veces no recuerdo mis sueños. Tengo formas muy diferentes de entrar en composición y la primera podría ser a través de la improvisación. Me grabo muy a menudo con mi teléfono. Mientras escucho me viene a la cabeza un fragmento, lo transcribo y desarrollo la idea. Me interesa mucho cualquier forma de arte, leo mucho, me encanta intercambiar con amigos y estoy seguro de que eso influye en mi forma de crear y de percibir mi entorno, aunque me parece que a menudo la intención concreta de lo que quiero hacer viene después de la chispa del proceso creativo. Para mí la chispa es muy intuitiva y el sentido viene después, cuando lo desarrollo, cuando desarrollo la idea. Y más adelante dice algo realmente interesante con respecto a otra de las preguntas, ¿no? Que tiene que ver con las formas de interpretar. ¿Qué interpreta o qué entiende el músico por interpretar? Y bueno, creo que es la clave de una gran grabación. Para mí es captar el ambiente, la vida. Por eso no me gusta tanto hablar de la palabra interpretación, sino más bien de captar el ambiente, captar la vida. Y cierra con lo que comentábamos hace un momentito. La música es un lugar en el que estoy plenamente presente. Todo debería ser posible con ella. Fantástico. Otro ejemplo más del poder de la música, ¿no? Siempre, hasta el cansancio, vamos a repetirlo, la música es sanadora, ¿no? Muy bien, allá fue. Schwarz, Oster Franklin, Playground, Unit Records, 5 de septiembre de este año. Muy bien, vamos a seguir, seguimos. Vamos a escuchar ahora lo seleccionado por nuestro amigo Jorgito Pascual Estáfano, Sparks, publicó Eña Records, 24 de septiembre del año 2021. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el pianista italiano Pasquale Stafano con los Sparks. Publicó Enya Records el 24 de septiembre del año 2021, el año en el que el sello Enya Records cumplía 50 años, y uno de los tantos festejos fue la publicación de este álbum realmente fantástico, realmente lindísimo. Por ahí estaba leyendo, antes de darle paso al cabeza que va a comentar algunas cosas, estaba leyendo parte de algunos reviews muy halagüeños, ¿no? Me quedo con uno que definitivamente lo pinta el álbum y pinta la música muy melódica del pianista italiano. Dice que Sparks abrirá definitivamente muchos oídos, y ciertamente la escucha de este álbum, si es que nunca escuchaste la música de Pasquale Stafano, realmente va a permitir entrar a su universo mágico, ¿no? Realmente lindísimo la música de este muchacho, Pasquale Stafano. El álbum es rítmico y animado, con canciones que evocan imágenes escritas y arregladas a menudo en orden impar. Un álbum lleno de vitalidad, Jazz Japan, ¿no? Velocidad y elegancia son algunas características. Son las señas de identidad del pianista ítalo Pasquale Stafano. El primer tema, Spark, que da nombre a su álbum, ¿no?, hace saltar chispas a una velocidad de vértigo, al tiempo que Stefano mantiene la compostura de Jazz Magazine. Bueno, algunos de los tantos reviews estaba leyendo. Y alguna... Sí, es larga la data. Sí, mucho. Me voy a quedar también con otra cosita que él mismo comenta, ¿no?, con respecto a este álbum. Dice: con este nuevo álbum totalmente diferente de mis 6 anteriores, quiero abrir un nuevo capítulo de mi música, intentando centrarme en los puntos de contacto entre las composiciones de jazz y la música clásica moderna, siempre centrándome en la belleza de la melodía, dice Pasquale Stafano. Realmente lindísimo, muy lindo. Realmente. Bueno, publicó Enya Records el 24 de septiembre del año 2021, lo acompañan Giorgio Bendola en contrabajo y Saverio Gherardi en batería, Pasquale al piano, con una tapa muy muy linda también, estamos ahí publicándolas en nuestro perfil de Face. Bueno, ahí se fue Pascualito. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, Peter Elf, el multiinstrumentista, más conocido primeramente por nosotros como pianista, ha participado, tiene pocos álbumes como líder. Este es uno de ellos, Project Drums Volume 1, el proyecto Batería Volumen 1, que publicó Edition Records el 3 de septiembre del año 2021, acaba de publicar, según he podido ver en su web, el Volumen 2. Digo que tiene pocos álbumes como el líder, porque mayoritariamente él ha participado como músico de sesión, ha pasado muchísimo por aquí como músico de sesión. Hablamos de Peter Ael como pianista, además de, bueno, obviamente como multiinstrumentista también, haciéndose cargo de los sintetizadores, del contrabajo, de la guitarra baja, guitarra eléctrica, etc. Pero básicamente como pianista, así lo conocemos nosotros, ¿no? Pero aquí, con este proyecto, donde él toca absolutamente todo lo que suena, menos la batería. Las baterías están a cargo de varios invitados como James Madden, Savannah Harris, Eric Harlan, Nate Good, Garth Nielsen y Richard Spaven. Todos bateristas que participan en este proyecto cortito, de 6 cortes, apenas 6 temas, pero muy, muy jugosón, realmente muy. Con esa tendencia que tiene el muchacho de que cuando arranca cuando está al frente de sus propios proyectos, tiene esa inclinación por la música electrónica, esas fusiones, pero cuando por ahí toca con otros se amolda, se acomoda al estilo más clásico, más melódico de un trío de jazz, por ejemplo, ¿no? Peter Elf. Bien, sigamos. Otro trío, 2 músicos argentinos, uno portugués, Leo Genovese, Demian Cabot y Marcos Caballero. Estrellero 2 publicó Sony Side Records el 13 de septiembre de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, la versión primera de Estrellero, Estrellero volumen 1, podremos mencionarla, fue publicada en el año pasado, 2023, había sido grabada 2 años antes, la pandemia lo separó al grupo, hablamos de Leo Genovese al piano, el contrabajista argentino Demian Cabot y el baterista portugués Marcos Caballero. Genovese con Cabot se conocen desde hace muchísimos años, son amigos desde hace casi 20 años, se conocieron mientras ambos cursaban en la Berklee, en Boston, y posteriormente el contrabajista se trasladó a Portugal, a Oporto, donde conoció al baterista local, Marcos Caballero. Desde entonces tocan juntos y obviamente el muchacho se quedó por ahí, no tanto como Leo Genovese, en la ciudad de Nueva York de hace ya más de 20 años. Este muchacho que, hablamos de Leo Genovese, que formó parte y forma parte actualmente y ocasionalmente de la cantante y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding. Este Estrellero 2 es la continuidad de este encuentro primero, ansiado encuentro según estaba leyendo por ahí, de volverse a juntar, volver a seguramente poner en marcha muchas de las cosas que quedaron en el tintero luego de haber ensayado, compuesto, viste que esas cosas que se toca 1000 cosas y en un disco no entran 1000, entonces quedan siempre algunas cositas que posteriormente quedan como material para un segundo y un tercer volumen seguramente. Estrellero 2, Son Isaías Rico, lo publicó el 13 de septiembre de este año, y el tema que escuchábamos, el 6º, Suspendido, un tema del propio Leo, donde estaba leyendo por ahí que dice que los ritmos, tomó prestados los ritmos chavi de los bereberes del norte de África. Suspendido es el tema en cuestión. Fantástico, ¿eh? Muy, pero muy, muy lindo. Me gustó mucho más este que el primero. Estrellero 2, muy bien. Algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí porque estamos a la mitad y falta la mitad. Bueno, la chica de tapa. La guitarrista estadounidense, además cantante también, Wendy Eisenberg, Viewfinder, publicó American Dreams, 13 de septiembre de este año. Oh,

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue la guitarrista estadounidense Wendy Eisenberg con Viewfinder, publicó American Dreams, 13 de septiembre de este año. Acompañan a la guitarrista, además cantante también, Tyrone Allen II en bajo, se querella el Maharbel a la pelotita en trombón, la propia Wendy en voces y guitarra, Andrew Links, piano, Carmen Rodwell en bajo, Booker Stardram, batería y electrónicos, Chris Williams, trompeta y además efectos electrónicos también. Yo le decía al cabeza, le anticipaba, esto no te va a gustar. No, pero porque, por todo, porque viste que él es muy apegado a la armonía. A mí tampoco, no te voy a decir que me partió la cabeza, pero sí, independientemente de la historia muy particular que ya vamos a comentar, es cómo surge esto, ¿no? Y a diferentes fuentes de inspiración, ¿no? Y estas que alimentan absolutamente a cualquier artista. Artista, no artista, ¿no? Todos de alguna manera somos artistas, somos creadores en lo que hacemos. Lo que me llamó la atención es esta búsqueda permanente por una algo diferente, salirse de la norma, ir un poquitito más allá de lo establecido, responder a las propias motivaciones y no a la norma. Es como lo que decía David Lynch, ¿no? Yo canto como si me gusta a mí, está fenómeno, si a vos no te gusta. Realmente. Eso es otra cosa. Esta chica sufrió años de no ver, casi no ver. Lo voy a leer en primer, porque ella lo explica bien en primera persona. Después de una vida de vista horrible, sequedad, infecciones, astigmatismo, desenfoques duros, migrañas, gafas caras y pesadas, incomodidad con el océano y otras quejas menores aparentemente benignas, cedí y me hice LASIK en otoño del 2021, que es una cirugía de córnea, ¿no?, que le permitió poder ver de una manera muy diferente a lo que ella estaba haciéndolo e interpretar y descubrir un mundo visual absolutamente diferente. Cuando por fin pude ver el mundo sin intermediarios, mi relación con el tacto, la inmediatez y la percepción cambió por completo. Sentía con el mundo visual lo desorientadora que puede ser la claridad. Y entre otras cosas, porque es larguísimo, escribir este ciclo de canciones para improvisadores fue un proceso de meditación sobre los conceptos de visión, lo visible, los signos, los puntos de vista, los propios ojos, la mirada. Esa extraña relación débilmente colonial entre ver algo y creer que lo entendés. Querer que te pertenece, en cierto modo, porque puedes verlo. Pues fíjate, ¿no? Claro, resulta que la concepción que uno... Claro, es que todo lo que ella veía estaba transformado, le llegaba la información absolutamente tergiversada, porque no veía cómo corresponde. Entonces, vos realmente estás convencido de que lo que te llega a través de los ojos así de transformado es la realidad, y no, descubrió que no. Empezó a leer mucho, leer. Entre otras cosas, ella, un poco filósofa, ¿no? En cuanto al riesgo que supuso la operación misma, me enteré de un hecho curioso sobre Bach, y es que murió de complicaciones tras quedar ciego por una operación ocular, una operación ocular chapucera a manos de un charlatán, el caballero John Taylor, que también dejó ciego a Händel. Fíjate vos. No. La amenaza de la oscuridad, de la ceguera, se cernía sobre la posibilidad de curación. Entrar en el campo meditativo tras la operación era mi relación con el riesgo. ¿Qué arriesgamos en aras de la mejora de nuestras vidas? ¿Qué perdemos cuando podemos ver las cosas con claridad? ¿Qué queda fuera del marco y qué significa para nosotros verlo por fin? Todas esas cositas que, de alguna manera, nos permite a nosotros poder interpretar el estilo musical y lo que uno puede interpretar a través de la escucha de todo el álbum, ¿no? Este ciclo de canciones culmina, es una reflexión sonora sobre las secuelas de esta nueva claridad, pero quería darle al público una muestra de esa sublime sorpresa visual. Así que encargué al acertadamente llamado Richard Lenz, un artista y fotógrafo increíblemente dotado, que ideara proyecciones visuales. Y es ahí donde la tapa es fantástica, ¿viste? Y está publicada en nuestro Face. Ahí la estoy viendo. Y en nuestro perfil también. Muy bien. En nuestro perfil Face y en nuestra web. Una tapa realmente fantástica. Dice que anteriormente, el álbum se iba a llamar A-Music, ¿no? Pero, atendiendo a todas estas cosas de cómo puede verse las cosas a través de una lente, una cámara, ¿no? Que, obviamente, como todos sabemos, lo que hacemos fotografía, que la cámara capta aquellas cosas que pueden o no estar acertadas con la realidad. Asomás la cara por encima de la cámara y resulta que es una cosa diferente de lo que capta la cámara. Esto en definitiva tiene que ver con aquellas cosas que la cámara te muestra siguiendo las intenciones del fotógrafo, ¿no? Claro. De ahí que esto de visor o viewfinder, que las fotos son todas fotos tomadas a través de pequeños acercamientos, ¿no? Y fragmentos, no imágenes completas, sino fragmentos. Un poco para atender la idea de la música compuesta por esta mujer. Desde que escribo esta música he empezado a consolarme con la noción de amar algo que no exige que se entienda lo que se ama. No habría llegado a esa noción sin seguir tan profundamente esta meditación sobre la vista que me mostró la belleza de lo que es imposible de ver. Fantástico, ¿eh? Wendy Eisenberg. Muy jovencita ella. Publicó Viewfinder, American Dreams, lo publicó el 13 de septiembre de este año. Muy, muy, muy bueno. Bueno, mucho bla bla, compañero. ¿Cómo andamos de ahora? Andamos bien. Lo que viene ahora es un bloquecito con música un tanto electrónica, ambient. Me gustó mucho, mucho, mucho. Como dijo Pancho, todo tiene que ver con todo. Chrononaut es el grupo, un dúo formado por Leo Abrahams en guitarra y Martin Franz en batería. Chrononaut 2 es el álbum, lo publicó Palomino Records el 9 de agosto de este año. Thank you. Bien, este fue el dúo Colononaut con Colononaut 2, publicó Palomino Records el 9 de agosto de este año. Colononaut son Leo Abrahams, guitarra y producción, Martín Franz, batería. Cuatro cortes, cuatro pistas, dos de ellas muy, muy largas. Escuchamos el segundo, Mirage. Cuando hablamos de Colononaut 2, hay uno, está el primero. El guitarrista Leo Abrahams comenta que este es el primero fue un poquito más melódico, este un poquitito más experimental. Y una de las cosas que ellos se han propuesto, que aquí se puede escuchar perfectamente en este tema, que es esta cosa del minimalismo, ¿no? Cuanto menos cosas se superpongan, más atención vas a poder prestarle a lo que estás escuchando. Viste, igual que cuando suena mucho, mucho, mucho, a todos nos pasa, ¿viste? Cuando hay algunas cosas que son muy complejas, desde lo interpretativo, pero además también desde lo compositivo, no te basta con una escucha. Por ser así de fácil y accesible, no significa que sea menor en calidad y que uno deba despreciarlo, ¿no? Porque, bueno, lo entendí muy fácil. Dame algo más difícil. Entre la música no funcionan las cosas así. Yo creo que en ningún aspecto, ni en ninguna de las manifestaciones de lo artístico, las cosas funcionan así. Yo creo que cuanto más simple y más fácil llega, es porque hay mucho más trabajo para facilitarnos las cosas a nosotros que no entendemos nada. Por ejemplo. Y él habla con respecto al primero de los temas, dice, bueno, porque le preguntan, ¿no? Le pregunta a un periodista, que destaque lo que más le entusiasma al disco, ¿no? Y él habla del primer tema, Silver Silver, que yo lo había programado y después lo dejé un poquito porque me pareció que era un poquitito largo. Dice que ese probablemente lo más accesible de los cuatro, es lo más parecido a una especie de rock espacial, dice el guitarrista. Es realmente impresionante el tema ese. Y con respecto a lo que escuchamos recién, Mirage, dice, muestra esta atención contemplativa al detalle. Es casi como la maleza. Esa es la sensación que buscábamos. Algo que en la superficie parece bastante uniforme y consistente, pero que si empezás a mirarlo en el fondo, hay toda esta vida e interacción. A veces tener un concepto puede atarte, como hacer el marco de un cuadro demasiado pequeño, pero en este caso, creo que el concepto era lo suficientemente amplio como para que pudiéramos trabajar dentro de él, explorar y crear algo diferente. Dice este muchacho que, guitarrista, pero además productor también, ha producido a numerosas bandas y según él mismo cuenta, le cuesta mucho, ¿no?, estar solo frente al escenario y estar cuanto más desapercibido esté, mucho mejor. Y quizá por ahí pueda entenderse este minimalismo y esta música casi introspectiva, ¿no? Un poco que tiene que ver con su personalidad. Bueno, allá se fue Colononaut 2 por el grupo Colononaut, Palomino Records, 9 de agosto de este año, una tapa fantástica también, muy muy linda. Le pegamos, acá se va esto, le pegamos otro, así dentro de esta misma onda, Paradise Cinema, Returning Dreams, publicó Gondwana Records el 13 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el grupo Paradise Cinema con Returning Dreams, publicó Gondwana Records el 13 de septiembre de este año. El grupo conformado por Jack Willy en flauta, Drum Machine, sintetizadores marimba. Jack Willy es un integrante del Pórtico Quartet y del Zoom Waves, de ahí que este último grupo, la verdad que no conozco nada de eso, pero sí el Pórtico ha pasado harto por aquí, de ahí que podemos interpretar un poquitito la onda del álbum, ¿no? Cadin Valle en batería, Toms Zambé en batería, Lawrence Peak también en batería. Este disco realmente es fantástico, ¿eh? Muy poco, realmente muy muy poquito. La web del propio Jack Willy y del Paradise Cinema, se lo ve a él solito nada más, porque él es todo, él prácticamente es todo el grupo, el resto de los músicos son músicos invitados, aparentemente. Colaboradores, aquí estoy leyendo la colaboración de los cuatro, de los tres bateristas. Muy vistosa su web, realmente muy vistosa, pero poquísima data, tanto en su propia web como el del sello inglés Gondwana Records. El primer disco homónimo, Paradise Cinema, fue publicado en el 2020, se grabó en Dakar. De ahí algunos sonidos propios del norte de África, ¿no? Este último álbum fue creado en Londres con grabaciones adicionales de Dakar y Sydney. Bueno, algunas poquitas más, minimalismo panorámico, sonidos ambientales improvisados de este álbum Returning Dreams. Gondwana Records, 13 de septiembre de este año. Me gustó mucho, mucho, mucho. Bueno, los dos últimos, y ya vamos levantando un poquitito más el ritmo para irnos bien, bien arribita. Este grupo liderado por el guitarrista checo, ¿a dónde lo tengo? Por acá, acá. Honza Kurinski, guitarrista checo, y además se hace cargo de la esposa también. El grupo se llama Mahuki, con Gratitude, publicó Bridge the Gap el 6 de septiembre de este año. Bueno, terminó así. No termina así el tema. Lo que pasa que lo bajé porque del séptimo al noveno, Gratitud parte 1, 2 y 3. Escuchábamos la parte 1 y cuando enganchó la segunda, le hice un fad para que, bueno, si no, vamos a estar toda la noche aquí. Qué lindo, me gustó mucho esto. Mahuki con Gratitud, publicó Bridge the Gap el 6 de septiembre de este año. El grupo conformado por Carter Skilicon en batería, Cameron Bradley en bajo, Honza Kurumsky, el líder del grupo, el guitarrista checo, y Ali Hutchinson en percusión, además de un trombón, saxo, saxo alto, trompeta, más trompeta, violonchelo, viola, voces, violín, etcétera, etcétera. Este grupo que arrancó hace apenas dos añitos en Edimburgo, emergió de la escena de aquí del lugar en el año 2022, tras recibir el apoyo de la BBC Radio Scotland, The Face Radio y Next Radio, entre otros. El grupo, con todo ese apoyo, se aventuró a ir de gira por todo el Reino Unido, a actuar en los principales clubes y algunos festivales. Y bueno, y obviamente, tras ese apoyo, grabar su álbum debut, este mismo, Gratitud. El grupo en este momento se encuentra de gira por el Reino Unido y posteriormente ir a casa a mostrarle a la muchachada lo que ha logrado este muchacho. Hablamos de casa, a Chequia, como se le llama ahora a Checoslovaquia, ¿no? Chequia. ¿Qué dice este muchacho? El álbum es un viaje personal a través del tapiz de lecciones inestimables y momentos entrañables. Cada tema es una sentida oda a los valores que me han guiado en la búsqueda del equilibrio y de la felicidad, y un homenaje a las distintas culturas musicales que he tenido la suerte de conocer y en los que me he inspirado. A través de una mezcla perfecta de narración, invito a los oyentes a unirse a mí en una profunda exploración de la resiliencia, la sabiduría y el aprecio. Dice Honza Kalumski, guitarrista líder de Mahuki, muy agradecido obviamente por todo el apoyo prestado. Le va a ir muy bien porque suenan realmente bien. Este grupo, ustedes habrán escuchado ese sonido bien funky de Mahuki. Bueno, nos vamos a ir con esto. La semana pasada comentaba aquello que nos habíamos enterado yo particularmente de un sencillo de promoción del guitarrista Mackinson anunciando su próximo álbum. El próximo álbum ya es una realidad, Echoes Another Songs, publicado por sello Artistry Music el 13 de septiembre de este año. Lo acompañan una pila de grandes músicos, algunos de los cuales con los cuales él se ha manejado en los últimos años. Algunos invitados, hablamos de Chris Potter en saxo tenor, el piano y teclado a cargo de Jim Byrne, un tecladista de fusión que ha estado muy presente por allá, por los 80, hacía ratazo que no escuchábamos nada de él. Chris Amarray en bajo eléctrico y acústico, el baterista mexicano Antonio Sánchez, su esposa Lenny Stern haciéndose cargo de un raro instrumento de cuerdas, el ngoni, el percusionista turco Arto Dumbojasian, Richard Bona y Dennis Chambers en batería, Bob Franceschini, saxo, soprano, tenor, este último un constante dentro de la carrera de Mackie Stern. Pues sabes que el muchacho lo hemos criticado aquí, pobrecito, a Mackie Stern. Me parece, sabrán disculpar los fans de Mackie Stern, porque el tipo, un Miles Boyce, un chico que arrancó, Miles lo tomó, así venga para acá, hablamos de Miles Davis, hizo carrera con él, brilló por allá por los 80, y entró en una etapa de una meseta. Todos aquellos que gustosos de la primera etapa de Mackie Stern seguramente querrán que no cambie, seguía así que nos encanta, pero qué sé yo. A mi parecer se había quedado muy, muy, muy pegado, no evolucionó. De ahí que el sonido de su guitarra y la propuesta. El sonido de su guitarra está bien porque es una marca indeleble de su estilo musical, ¿no? Una marca Mackie Stern. Pero lo que él proponía a lo largo de las últimas publicaciones era un poco aburrido, ¿no? El tipo levantó la cabeza con Quien dejó salir a los gatos hace algunos años atrás, y el álbum posterior también, que no recuerdo el título. Y después de algún parate, volvió a las andadas con este Echoes and the Other Songs, porque suena así muy aburridón, como solía sonar en los últimos álbumes, ¿no? Pero bueno, acá está para que todos ustedes puedan evaluarlo, y los fans de Magistern sabrán perdonar. Esto es nada más que una opinión personal. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con parte de la programación, porque parte de la programación estuvo a cargo de El Cabeza Sikic, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you.